El señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, dice niño que está jugando y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando y de la boca para afuera. Buenas tardes, compañeras Mariana Moris, Estela Di Checo. ¿Cómo les va? Muy bien, Valeria de Lorenzo. ¿Qué se cuenta en el día este martes? Este martes 22 de julio. Húmedo, ¿no? Húmedo, muy húmedo. Sí, llovió bastante, costó mucho levantarse a la mañana, no sé ustedes. Sí, está costando. Necesitamos vacaciones. Y sí, algo. Y sí, vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Usted cómo anda, Estelita, que anduvo con gripe? Y acá andamos, reponiéndonos un poquito. ¿Qué mucho pasó? Mucho brillo veo acá. Ah, yo siempre. He notado rubor con brillo. Soy una luz de neón. Para estos días especiales. Bueno, estamos entonces hasta las 21 horas, acá en De la Boca para Afuera. Estamos ya en Facebook, ¿verdad? Sí. Y totalmente. Tenemos un programa interesante también hoy, ¿no? Hoy está bien, está completo. Hoy no corrimos tanto, quiero decirlo a los oyentes. Estamos tranquilas, estamos contentas. Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Está llegando acá al estudio Norberto Molina, que es un compañero de la cooperativa recuperada, es una empresa recuperada de la localidad de Marcos Paz, que se llama Master Cheese. Ajá. Que producen queso, o sea, procesan la leche fluida, digamos. Bueno, ahora nos va a contar bien cómo es el proceso. Bien. Y producen todo tipo de lácteos, quesos duros, frescos, mozzarella y demás. Uh-huh. Vamos a tenerlo acá en el piso. Después, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos radio a radio? Radio a radio, vamos a estar comunicados con la FM de la calle de Bahía Blanca, de la ciudad de Bahía Blanca. Qué bueno. Que están en este momento, digamos, en Bahía Blanca hace 2 o 3 semanas se reabrieron los juicios contra los represores. Y desde FM de la calle y bueno, otras organizaciones están participando y transmitiendo lo que va sucediendo allí, así que bueno, nos va hacer a contar un informe Mauro Llanesa. Vamos a hablar bien con él. También vamos a estar hablando con Gladys Flores de la cooperativa teatral Mujer Afro, que tiene ahí una agenda bastante movida esta semana de actividades y nos va a contar un poco, bueno, de qué hacen la cooperativa y qué van a presentar en el teatro. ¿Qué más? Tenemos Café de los Patriotas. Vamos a llamar a los compañeros de este café bar del barrio de Palermo, acá de nuestro bloque de qué pasa en la ciudad, para compartir, a ver cómo siguió digamos el funcionamiento del café después de que el gobierno de la ciudad quiso clausurar en varias oportunidades por simplemente estar realizando actividades culturales que de alguna manera no le es grato a este gobierno de Mauricio Macri. Ya nos contarán bien en detalle. Bueno, entonces estamos en Facebook. A ver las vías de comunicación, Estelita. Nos vamos a las vías de comunicación. Muy, muy buenas tardes. Programa número 36 de 22 de junio. Hola, Manolillo. Lo vi a Manolillo, me causó gracia. Hola, Mano. Siempre. Bien. Pero vos tenés que retarnos porque tenemos que arrancar saludándote a Manolillo. Bueno, acá está. Pero acá está. Hola, Manolillo, acá en los controles, la Tanita que ya se ha ido de romper el cerco. Y vamos, 4-301-6-6-6-6, 2206-6451 y al 2204-8616. Facebook de La Boca para Afuera y Twitter arroba La Boca para Afuera y Radio de La Boca para Afuera .blogspot.com.ar. Hoy es día de consigna. Día de consigna. Así que. Día de consigna especial. Especial. Luego, escucha bien, ¿eh? Escucha bien. Mientras que te vas preparando, escucha. Luego de un año de programa, ¿qué significa para vos economía popular? El Facebook, súper abierto. Esperamos de tus respuestas. Así que prepárate, porque ya arranca de La Boca para Afuera. Ella juega con medallas. Velas, libros sin tapar, y el pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad, depresión, al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color nace ya. Dios, una vez, depende tu madre de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad, depresión, al fin. Suelta su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color a la silla. Bienvenidos una vez, dando la pluma de las horas. Los rebotes del sol coronaron su final. Botes del sol coronaron su cena. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújulas, plazas oscuras por las luces del cielo. En un día sin la mesa, no la espuma de la suela. Los rebotes del sol coronaron su final. Si fuera un día su nariz en la espuma de las olas, y los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambian el cielo. En el día su cabeza en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. En el día su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol. Estás escuchando De La Boca para Afuera. feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Y seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas, acá con un invitado especial que tenemos en la mesa con nosotras. Exactamente, acá lo tenemos al compañero Norberto Molina, que él es trabajador de la cooperativa Master Cheese, que están en Marcos Paz, ¿sí? Una cooperativa, una empresa recuperada que fabrican de todos tipos de productos lácteos, ¿puede ser? ¿Cómo estás, Norberto? Acércate un poquitito. No sea cosa que los oyentes... Bueno, desde ya, muchas gracias por acercarte hasta acá. Nosotros no nos conocemos. Conozco un poco la experiencia de ustedes así por otros compañeros. Pero bueno, desde ya que es un gusto que hayas podido acercarte acá a la radio. No, gracias por habernos invitado. Y sí, ahora les voy a contar un poquito cómo es la historia de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Que cuesta y está costando, pero bueno, estamos sacando de a poquito el trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y Norberto, contanos, bueno, acá nosotros en general tratamos de promover, digamos, estas experiencias de trabajo autogestionado, cooperativo, y en el caso de ustedes se trata de una empresa recuperada, ¿no es cierto? Es un emprendimiento que venía anteriormente y en un momento se transformó cooperativa, ¿no es cierto? Sí, la verdad que esto empezó ya va a ser 2 años atrás. Era una planta que trabajaba aproximadamente 180.000 litros de leche por día. Y los antiguos dueños no hacían, realmente no cumplían con lo que tenían que hacer y llegaron a la clausura. Claro. A la clausura y después se decretó la quiebra hace unos meses atrás. Uh-huh. Ahí es donde realmente empezamos a trabajar, como quien decir, un poco más en regla, porque lo que primero hacíamos lo hacíamos prácticamente a pulmón para subsistir, porque tenés que pensar que eran 120 familias las que habían quedado en la calle. Claro. Y de los cuales ahora los que aguantamos fuimos 30 familias. Uh-huh. Claro. ¿Y esto ustedes, desde cuándo que está esta empresa y desde cuándo estás de trabajo? Mira, yo empecé en la empresa a trabajar en septiembre del 2008. Ajá. Y era una empresa que movía mucho, mucho dinero. O sea, tenía muy buena producción, tenía 3 turnos. Y ponerle de 40 personas más o menos los turnos entre la gente de la oficina y todo eso. Y después empezaron como a bajar la calidad, ¿no? Empresa ¿te acordás desde qué año empezó a trabajar? Y este no, rubro? Esta viene ya hace varios años atrás la empresa. Imagínate, yo conocí compañeros que hacía 15 años, 20 años que ya estaban en la fábrica. Claro. Y mucha gente vieja que se tuvo, o sea, antigua, que se tuvo que ir porque no aguantaron todo esto, lo dejaron en la calle y la gente, o sea, necesita llevarse su peso para vivir, y mucha gente que estaba endeudada con préstamos y créditos que tenía que pagar y tuvieron que salir a buscarse el mango en otra cosa. ¿Y fue de un día para otro? ¿Cómo fue el momento ese de transición? Digamos, ¿fue de golpe o se venían dando cuenta? Ya nos veníamos dando un poquito de cuenta porque ellos empezaron a producir cada vez más leche, empezaron a comprar, está bien, empezaron a invertir cosas. Uh-huh. Pero había cosas que se tenían que hacer en la fábrica y no se hacían. Venían inspectores de todo tipo que se refiere a la actividad esta. Uh-huh. Más que nada de lo que es la zona de Marcos Paz, y arreglaban. Claro, y no. Entonces no se hacían las obras. También tengo entendido de que Acumar le había dado un subsidio a ellos para que pudieran hacer un afluente los residuos cloacales. Ajá. Y no, tampoco no lo hicieron. Y después, bueno, le fueron dando prórroga, pero hasta que llegó un día que se destapó la olla y... O sea, hubo una defraudación al Estado. Ellos, sí, punto. O sea, mira, imagínate, tuvieron una deuda de una... Se fueron una deuda de que le salió en la quiebra de 70 millones de pesos. ¿Cómo se llama la empresa o los dueños? Milita, Sociedad Anónima. Milita. Lo puede buscar ahí, que están en... Me suena, ¿qué marca de productos? Masterchef. Ah, era la marca, misma marca. Masterchef. Ajá. Y producían lo mismo que ahora, digo, no en cantidad, pero las mismas. ¿Qué tipo productos? De productos hacen? Bueno, nosotros ahora no estamos produciendo lo que es queso duro. Porque, o sea, el queso duro necesita un proceso de estacionamiento de arriba de 3 meses y no podemos tener tanto, digamos, la mercadería trabajada ahí, porque, o sea, nosotros trabajamos prácticamente con la leche de la semana, pagamos semanalmente. Ahora también les voy a contar esa historia porque es bastante cruda. Y, o sea, lo que se gana en la semana, lo que se junta para pagar los tambos y todo eso, en el fin de semana es que de ahí sacamos a proporción lo que quedó y va repartido a cada uno de los compañeros. Y el que con los quesos duros no se puede hacer eso, porque es como que vos dejas tu plata acá en una alcancía y, o sea, vos tenés que pagarle al tambero toda la semana. Claro. O sea, vos para el queso duro tiene un tiempo de producción mayor, ¿no? Tenés que esperar hasta que el queso se estacione, claro. Y necesitas una espalda económica para esperar, ¿no? Sí. ¿Sería esa la problemática? Es así. Claro. ¿Y tuvieron ayuda de algunas otras cooperativas o de algún otro? Mirá, sí. Nosotros, los que más nos ayudaron a nosotros fue los de IMPA, el señor Murúa, que estuvo al pie del cañón con nosotros siempre ahí. Y después algunas cooperativas sí también nos brindaron un poquito de ayuda también. El sindicato de los lecheros de la seccional General Rodríguez, que fueron los que estuvieron siempre y están con nosotros todavía. O sea, porque todavía nosotros no tenemos una obra social. Bueno, y justamente hoy, antes de este programa, estábamos charlando de eso con una compañera sobre el tema del cooperativismo. Y salió este tema, justo, el tema de la obra social para este tipo de trabajadores, ¿no? Sí, que lo veníamos conversando ese programa del año pasado. Venimos. ¿Y cómo están haciendo? Y gracias a Dios, ellos pusieron el lomo, como quien decía, para con nosotros. Y a nosotros nos brindan la obra social. Los de Lecheros, Sindicato de Lecheros. Sindicato Lechero a Tierra. Hay una seccional también acá en Buenos Aires, en Capital. Y el consejo también acá en Capital, y o sea nosotros tenemos mucho más contacto con la gente de General Rodríguez, que son los que siempre estuvieron con nosotros. Está bien. Y contanos, antes de ir a un temita, a ver qué hora estamos bien, ¿cómo es el tema de la producción? De, digamos, ustedes cuando se conformaron en cooperativa, cuando hubo un parate, ¿no? O sea, me imagino que antes funcionaban con una red de clientes, proveedores, que le abastecían de, digamos, la materia prima es la leche, ¿no? Principalmente. Bueno, ¿Cómo es que continuaron o cómo están haciendo con fue una lucha bastante grande con los tamberos, porque hubo tamberos que directamente no nos querían vender por la deuda que tenían los antiguos dueños con ellos. Claro. ¿No? Fueron tamberos a buscarlos a ellos, te soy sincero, para matarlos, porque había tambos de 670 mil pesos en que les debían dinero, y el productor allá necesita trabajar. O sea, yo te entrego la leche, pero te vendo porque necesito el dinero, ¿no? Claro. Y ellos fueron dejando pasar. Te hago un ejemplo, cómo pagaban la leche ellos en ese entonces. Ellos pagaban a 90 días la leche. Y les pagaban, ponerle. O sea, el productor llevaba la leche y recién a los 90 días cobraba. A los 90 días cobraba. Y cuando iba a cobrar ese cheque, o sea, a lo último ya, cuando empezó esto, a lo último, ya cuando ellos iban a cobrar el cheque que le daban a 90 días, depositaban el cheque, se lo rebotaban. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Le daban otro cheque a 45 días, entonces ya no tenían 90 días. Tenían 145 días, ¿no? Y cuando iban a cobrar el otro cheque de los otros 90 días anteriores, y también le volvía a pasar lo mismo. Entonces fueron acumulando muchas deudas, y hubo tamberos que... me ha llegado al oído a nosotros que hubo un tambero que se murió, que era de la localidad de Mercedes, porque había endeudado su hacienda para pagar, porque no... O sea, ¿y de qué murió? Un infarto de la cabeza. Claro. Mirá los hijos andaban locos allá buscándolo en la fábrica. Claro. Y obviamente no les hicieron los aportes, digamos, como hacen en todas estas situaciones a ustedes. Corresponden. O sea, eso también hubo que pelearlo un poco con el ANSES para poder cobrar a algunos un subsidio que por ahora todavía no llegó. ¿No? Pudimos algunos cobrar lo que es la asignación familiar, que sí nos correspondía por ley. Pero, o sea, hay muchas tratativas de para cobrar un subsidio, también un subsidio de un préstamo para poder trabajar más litros de leche, y sí, todavía seguimos esperando. Pero tengo una pregunta, ¿ustedes se pudieron formalizar como cooperativa o todavía? Sí, tienen ahí matrícula y todo. Ya tenemos matrícula. Bien. Está bien. Estamos con la primera y segunda sanción del Senado. Y, o sea, ahora estamos prácticamente en regla, lo que es decir, como para vender al público y a... Está bien. ¿Y la situación de los dueños anteriores cómo está? Y mira, nosotros estamos en juicio todavía con ellos, porque, o sea, nosotros ya por ahora es como que tenemos la fábrica para explotarla por un tiempo hasta que la justicia dictamine qué es lo que va a hacer. O sea, pero la quiebra está, quiebra ya salió. Ajá, está bien. ¿Y ustedes venden al público también, además de, bueno, de los la distribución que hacen, bueno, para darle a los oyentes? Sí, nosotros vendemos la mercadería. Los únicos productos que por ahora tenemos es queso cremoso, por salud, con sal y sin sal, mozzarella y ricota. Qué rico. Leche entera. Bueno, ¿y dónde están ubicados? Yo he probado el queso. ¿Y? ¿Sí? ¿Cómo? En una feria en Vicente López, del movimiento Evita, que tenían el camioncito de la economía popular, que llevan distintos productos y demás, y ahí probé el queso, que tenía muy buen precio y era rico. ¿Podés pasar la dirección de ahí fábrica? Para que la pasar la gente, los oyentes del programa. Sí, o un contacto también. Sí, ¿ustedes no hay tienen Facebook? Está el Facebook de la cooperativa, que lo pueden encontrar en... ¿Cómo es el Facebook? Así lo buscamos ahora. Cooperativa Master Cheese. Buenísimo. ¿Y dónde está ubicada? En la localidad de Marcos Paz, en las calles Santa Fe y Callao. Ajá, mirá, como una esquina famosa. Perfecto. Bueno. ¿Y un teléfono para quien quiera... conversar por alguna... Hay en este momento muchos procesos de ferias, mercados populares que están abriendo. Sí, bueno, nosotros empezamos... Por ahí el teléfono, para cortarte, ahora seguimos charlando, pero acá el operador me hace seña de que tenemos que ir a la tanda. Dale. Y comentá tu teléfono y después lo repetimos. Dale. ¿Cómo es? Ahora yo enseguida te paso el teléfono de la fábrica, así ya... Listo, se contactan por ahí. Bueno, y ahora nos contás un poquito más sobre la experiencia. Problema. Bueno, entonces Manu, vamos a la tandita y ya volvemos en De la Boca para Afuera. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. No te caches, que yo quiero oír tu voz. No te caches, que tu voz se haga un grito. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.

seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas y vamos con las vías de comunicación. Dale. 4301-6451 o al 22-0486-16. Estoy esperando respuesta de la consigna. Luego de un año, ¿qué significa economía popular para vos? Bueno, luego de un año de programa. De programita. De programa de La Boca para Afuera. El programa de economía popular acá en La Boca. Acá en La Boca. Así que bueno, dale. Tenemos algunos saluditos, ¿o no? Sí, en el Facebook. Sí, hay unos cuantos. Que bueno, que hay. Mucho nos dice que. De que somos unas genias. ¡Apa! Y que le gusta cuando yo digo. Así arranca. Entonces, mira, admiradores. Encima, tenés admiradores. Lo pongo en el Facebook. Dale, porque así arranca. Bueno, así. Un admirador un suyo. Un par de cosas así. Y que hay lindo. Muchos que no nos pueden sintonizar y entrar a la página. No, que, que se nos está costando un poquito. No, no sé. Nos pedían que pongamos el link para escuchar por internet, que no lo habíamos puesto. Ah, bueno, ahora lo ponemos. Ahí ya lo ponemos. Yo ya lo puse. Buenísimo. Bueno, seguimos con Norberto Molina de la cooperativa Master Cheese. Y estábamos charlando un poco ahí durante la tanda de cómo era la producción en detalle, un poco más en detalle, ¿no? Nos contabas cómo era esto de la cantidad de leche que se utiliza por día, digamos, y el volumen de producción que van pudiendo tener con eso. ¿Cómo es, digamos? Y si se puede, lo que yo te preguntaba antes, si es posible aumentar. Si se podría, porque vos planteabas que, digamos, el ingreso que tiene ahora esta producción es bajo. Necesitan aumentar el volumen de producción. Sí, como te contaba, o sea, nosotros podemos incrementar mano de obra ahí. Claro. Uh-huh. Y estaría bueno de que podríamos tener más litros de leche y sería mayor la producción. Ahí está el tema. Claro, digamos. O sea, como te contaba, el tambero... Por ahora no quiere saber nada con proveernos de, o sea, los tambos de que son de la zona, que quedaron mal parados, como quien decir, por este suceso que con pasó. Con la empresa. Claro. Entonces, digamos, les cargan a ustedes con la desconfianza, claro. Digamos, que ha O sea, generado. Nosotros ahora estamos pagando la leche como se denomina ya, culata de camión, ¿no? Pagamos semanalmente. Cuando otras fábricas le pagan mensualmente la leche. Uh-huh. O sea, tuvimos que salir a hacer ese ofrecimiento para poder tener leche, porque si no, tampoco no te entregaban. Y eso te complica un montón y, pues, la existencia. Y fíjate que nosotros para poder hacer la producción, el queso necesita por lo menos una semana. Tiene que dar toda la vuelta como para que ustedes lo puedan consumir. Uh-huh. Y, o sea, vos tenés que vender... Vender durante... Cobrar y para girar la rueda. Siguiente, ya poder pagar... la leche cambero, claro. Nuevamente, está bien. ¿Y cómo, qué les cambió la organización del trabajo, en lo cotidiano, digamos, de ser empleados a administrar ustedes y autogestionar la empresa, digamos? ¿Cómo es un cambio grande? Y aparte eran un montón de más cantidad de personas, se achicó un poco. ¿Cómo llevaron ese momento y cómo están actualmente en cuanto a organización? Te digo que es un cambio muy duro porque... O sea, voy a hablar primero de lo crítico que repercute en tu casa, en tu familia, porque vos estás acostumbrado a llevar 10 pesos y de golpe pasaste a llevar 2 pesos. Claro. ¿Sí? Que los primeros meses no llevábamos ni 2 pesos a casa. ¿Y cómo le decís a tu hijo o a tu mujer de que hoy no se vendió nada o hoy no hay nada para vender? Porque realmente no teníamos nada. Nosotros empezamos una fábrica de Luján, que se llama Silvia. Ellos nos prestaron mercadería a nosotros para poder empezar a elaborar mozzarella, por lo menos. Ah, mira qué bueno. ¿Por qué? Porque el presidente que nosotros tenemos, Facundo, él trabajó en esa fábrica. Entonces, bueno, uno a veces... gente que viene de un lado, gente de otro, y uno se va conociendo, ¿no? Entonces llegas a un destino y ahí te como que te familiarizas un poco, ¿no? Y bueno, empezamos debiéndole a ellos. ese dinero. Qué buen gesto para, ¿no? Y sí. Para empezar. Pero siempre vos sabés que el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? Claro, claro, ¿eh? No es para siempre. Y no te lo vendían tan barato al final. No, no, o sea, no, o sea, no, nos vendían a precio razonable nosotros, bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa acá? Al tener esa cantidad de masa para elaborar, vos tenés que tener primero a quién se la vas a vender. Claro. El famoso problema de la comercialización. ¿Y cómo han hecho? Y porque ahí también, primero, anteriormente, ¿a quién le distribuían? Y no, había muchas firmas que eran muy, muy grandes, que, como te digo, ellos tenían una producción de leche de 180.000 litros por día. Ah, impresionante, claro. Nosotros no llegamos ni al 10%. Claro. Claro. O sea, semanalmente llegamos al 20% y ellos la tenían por día. Claro. Pero llegaban así a los supermercados, al comercio. Sí, sí, muchos comercios, más que nada lo que es la zona oeste, uh-huh. La Plata, acá en Capital también tenían muchos clientes ellos. ¿Y ahora? ¿Cómo nosotros? Contanos eso, ¿cómo es ahora el tema de la comercialización? Y bueno, ahora nosotros tenemos un móvil para reparto, y a veces nosotros también, los empleados, repartimos con lo que tenemos. Algunos muchachos ahí en lo que es la zona Marcos Paz también se llevan, ponerle un poco de mercadería a un mercado, a un almacén. Uh-huh. Yo estaba entregando algunas pizzerías también, porque a lo mejor yo tengo un poquito más de movilidad que algunos, como para poder traerlo. Entonces traigo para para los que necesitan, ¿no? Y nos ibas a contar cómo cambió, digamos, hacia adentro de los compañeros, digamos, de los integrantes de ahí de la empresa, a partir de la autogestión, digamos, cómo cambió, cómo se organizaron. Cambió todo, porque de golpe y porrazo vos estabas en un sector y ahora tenés que estar en todos los sectores. Tenés claro. Que dar toda la vuelta en todos los sectores, o decir, bueno, voy un rato, andate al envasado, o andate a la ricota. O, no tienen puestos fijos, sino que van rotando. Salvo el que hace el queso, o el que hace la mozzarella, ¿no? O el que hace la ricota, son dos, tres, pero estamos todos ayudando en todos lados, ¿no? Uh-huh. No, nadie es patrón, todos somos prácticamente. Bien. Todos empleados. Claro. Empleados bien. De todos. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, y yo quería otro tema de la cuestión de. Ustedes han participado en ferias, en los canales de distribución, digamos, que están realizando. Y bueno, como. ¿Cómo es ahí el tema de los pagos o el tema de cómo se concreta, digamos? Supongamos que nos estén escuchando, no sé, algún grupo. Alguna organización que esté armando una feria popular, digamos, que ahora se está armando muchas por este tema de la inflación, y cómo sería, digamos, cómo se están manejando con esa. Y nosotros, por ejemplo, el cliente más viejo que tenemos, es el Movimiento Evita, uh-huh. al cual le proveemos de queso ya fraccionado y con bolsitas de un kilo. Lo cual ellos no tienen que pesar nada ya, viene envasado al vacío de un kilo. ¿Y desde cuánto están en el vínculo con esos compañeros, digamos? ¿Hace cuánto tiempo que están con el tema? Y ellos fueron prácticamente uno de los primeros que estuvieron. También estuvo en su tiempo la Cámpora, pero la Fundación Chepibe también estuvieron. Uh-huh. Pero ahora no, es como que ya no le entregamos porque se ve que le estarán comprando a otras firmas. Ahí es donde entró la firma esta que te digo, grande, ahí de Marcos Paz, de Las Heras, que Barraza, les hacen competencia también. Y nosotros por ahí no podemos competir, porque ellos tienen un volumen de leche mucho más grande y el costo y los precios son distintos, ¿no? no, el precio de ellos, y vos podés salir a comparar el precio en cualquier lado, que no es diferente. Es mucho más elevado el precio de ellos, ¿no? Ah, mira. Pero como. No, ¿y cuáles serían, Norberto, las principales, podríamos decir, demandas, ¿no? Que podrían tener ustedes en hoy como cooperativa, como empresa recuperada, para poder avanzar, ¿no? Para que puedan crecer, ¿no? Y poder lograr todos los derechos que se merecen como laburantes, y poder llevar un sueldo, un retiro, un ingreso digno. Y bueno, a nosotros nos estaría faltando, como te estaba diciendo, un volumen de leche más grande. Pero ahí también se tendría que hablar con el productor de leche, que, o sea, nosotros pagamos semanalmente o quincenalmente algunos, que no pasa más de eso. Y sin saber yo nada del tema, ¿no hay digamos, está todo muy concentrado, pero productores cooperativos reales, digamos, hay en el mercado, digamos, de la leche? Mira, habría que buscar. Porque, claro, el tema es el traslado también. No, claro. Lo que dice Norberto es también el tema del financiamiento. Claro. Ahí hay un cuello de botella en muchos de estos, digamos, porque vos, si sos una empresa grande, tenés una espalda, un resto para, claro, o bueno, manejarse con los plazos, o decir, bueno, yo te compro toda tu producción, entonces, bueno, te podés manejarte con pagarle, no sé, con unos días de atraso más. Uh-huh. Si uno por ahí tiene menos espalda, o sea, tenés menos posibilidades de negociar. Uh-huh. Plazos. Claro. Si uno tuviese, no sé, algún fondo de crédito. ¿Usted es crédito, por ejemplo, acceso al financiamiento para crédito, para manejar? No, todavía ¿tienen? No. Hicimos para obtener el, uh-huh, por parte del gobierno, pero todavía no. Uh-huh. No recibimos el subsidio que nos iban a dar para... más que nada poner en marcha un par de máquinas que tenemos que poner en marcha, que es una denatadora, que es lo que te saca la crema de la leche. Uh-huh. Para que poder realizar el queso barra, queso tivo. Bueno. Uh-huh. Y poder realizar lo que es los quesos duros, porque para eso se necesita sacar la crema de la leche. Si no, no se puede. Claro. Se ablanda todo. Claro. Bueno, desde acá, los compañeros, digamos, que nos están escuchando, digamos, se puede, sí, digo, que compañeros que trabajan en el Estado, que estaría bueno también, ¿no? Totalmente. Que vamos a difundir, digamos, esta necesidad para ver si puede haber algún rebote. Uh-huh. Algo tiene que pasar, algo, sí, tiene que surgir. Por supuesto. Yo quería una pregunta más. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué los productos lácteos se han vuelto tan caros? Yo, por ejemplo, recuerdo de chica, está bueno, comía yogur, yogur, pero el cremoso, no el que ahora vos yogur y es solo bebible, solo es el chirle, sí, o ya es el yogur cremoso en vasito chiquitito, que es como si fuese un premio comer uno de esos. Claro, sale una moneda, claro. Yo el Casancrem, perdón, dije la marca, no debería, es el queso blanco, ya ni lo compro porque me sale es 25 una fortuna. Pesos el potecito, sí, que no me dura nada. Ya dejé de consumir también muchos, uh-huh, productos lácteos. ¿Y el queso cremoso a cuánto lo tienen ustedes el kilo? 36 pesos. Ah, está espectacular. Acá está 86. Muy bueno, claro. Muy claro, bueno. ¿Qué pasa acá? ¿Hay algún tema con los márgenes de ganancia? Vos tenés que pensar de que más que nada lo que llega acá es prácticamente revendedor. Uh-huh. De lo, claro, que es la zona allá es revendedor. Claro. Y tenés que calcular que siempre es un 20% más, y después el comerciante que tiene su negocio ya le pone un 30% más y el volumen. En la famosa cadena de intermediación. Cuanto, exacto, más intermediarios hay, más caro, digamos, sale el precio, digamos. Si vos lo vendieras directamente. Sí, porque hay veces que pasa más de un revendedor. Hay veces que pasan, claro, dos, tres. Y ya... hay de muchas calidades, ¿no? De queso. Sí, de cremoso. Y sí. O sea, no, o sea, el cremoso. Tenés. El cremoso, después tenés el por salud, que es prácticamente, o sea, nada más que está más descremado para que no vaya con toda la gordura. El cremoso también se le saca un poco la crema. Uh-huh. Y, o sea, todo tiene una cocción bastante parecida, nada más que también está el tiempo que está dentro de la sal. Uh-huh. ¿No? De la salmuera. Como para que se afirme un poquito más o un poquito menos. Claro. O sea, todos no tienen el mismo tiempo de estar en la salmuera. Ah, esa es la diferencia, mira, para ir la dureza, digamos. Y la salmuera te da la firmeza. Yo te pregunto, mira, ahí en el barrio, perdón, hay unas ofertas de queso que dice cremoso que son, ¿no es cierto? Y están a 25 pesos el kilo. De 35 pesos, perdón. Y yo lo compré. Ahora me encontré con un de queso que tenía de sabor sintético y que cuando lo quise derretir, y nunca se derretía, se me que era como una goma, tipo de goma. Tiempo, claro, se me cocinaba la masa. Y Norberto se ríe mientras le va escuchando. Claro, y se me quemaba la masa. Y yo veía que el queso quedaba así duro y no se derretía nunca. Y un gusto muy, muy, ¿cómo es como sintético? Tema. ¿Cuál es el secreto? Buena pregunta, ¿no? O más o menos. Es un poco comprometedora. Ah, la pregunta. O sea, porque hay muchas fábricas que te abaratan el queso, como quien decir, pinchándolo, como para que le rinda. Entonces por eso conseguís a. ¿Y qué le ponen? Precio. ¿Otra cosa? Se ríe. Ay, me da impresión, me da miedo. Norberto se ríe. Dejamos la intriga. Tenés una banda de chicos. Norberto, y te hago una pregunta. ¿Te gusta comer? Sí, quesito. No, te quería preguntar, si tienen, ustedes hasta qué radio pueden distribuir, porque una pueden ir a comprar, pero también ustedes, ¿qué radio manejan de distribución de o la? O sea, el radio no tenemos problema. El radio no, mientras uno bien haya que ir a vender, salvo que, o sea, tampoco vas a hacer un gasto de venirte de allá en un vehículo que tenés un gasto de gasoil, peajes y para traer un queso. Pero en volumen, ahí lo puedes incluir o manejar. Sí. Digo, para los que están escuchando, que están también con las ferias, muchos compañeros están en distintas distribuciones. ¿Querés contarnos algún contacto como para que? Sí, yo si querés te doy mi teléfono ahora y después cuando se contactan conmigo, yo mañana estoy en la fábrica desde las 5 de la mañana. ¡Epa! Hasta las 12 y... ¿A dónde llamarían entonces? A mi celular, porque ahora no traje el teléfono a la fábrica. Tengo en el auto, pero no traje. ¿Y querés decirlo? Sí. ¿Cómo 11 es? 63 21 53 45. Bueno, para hacer pedidos entonces de queso. Para poder contactarse, para poder ver si se puede realizar alguna compra y distribuirlo directamente en las organizaciones, en las ferias populares que se están desarrollando, o en los comercios minoristas también, ¿por qué no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener que ir a la tanda nuevamente. Norberto, vos si querés quedarte, nosotros estamos hasta las 21, tenemos otras entrevistas. Y sigue el secreto del queso. Sigue el secreto pinchado del queso que ahora le vamos a preguntar. Que no lo quiso decir y lo va a mantener, me parece, hasta el final del programa, hasta develar el misterio. ¿Y nos vamos con un tema? Bueno, ¿vos qué haces, Norberto? ¿Te quedás o te...? Un ratito más. Muy bien, bueno, vamos entonces a un temita. ¿Y cuál es? Intoxicados. Nunca quise. Y después la tanda. Dale. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo

Muy bien. Y después, bueno, está nuestros compañeros de amigos de la cooperativa Esperanza. Que no sé... Nos estaba escuchando, nos estaba avisando. Nos están invitando. Ah, a ver, ¿qué dicen? A ver, vos, dice que es... pará. Yo soy medio torpe con el dedo, con lo respecto a lo táctil, porque yo aprieto y se me va por cualquier lado. No sé por dónde aparece. Acá lo encontré, bueno, dice. Lo encontraste, dale. Dice, desde ya les aviso, el mes que viene están invitadas para el quinto año de la cooperativa. Confirmaré fecha, así que bueno, ahí los compañeros de la cooperativa Esperanza de Montegrande ya nos van a avisar. Bueno, y creo que había por allí algún otro mensajito que lo leeremos a continuación. Bueno, les mandamos saludos a todos los que nos han contestado. Sí. Está con nosotros Norberto Molina de la cooperativa Master Cheese. ¿Venís bien? Sí. Cuando llegó el compañero dijo, bueno, es la primera vez que hablo por radio. ¿Cómo te sentís? No, bien, bien, tranquilo. Bueno. Me alegro. Te cuento que le cuento a los oyentes que yo conocí la experiencia de ustedes dando clases. Yo daba clases en una tecnicatura de economía social, que les hacíamos hacer trabajos a los estudiantes, bueno, prácticas, que vayan a contactar experiencias, y vino un grupo de estudiantes y nos compartió la experiencia de ustedes. Así fue que yo conocí que existía una empresa recuperada en Marcos Paz. Así que bueno, le mandamos un saludo a los compañeros de a Pedro, a Violeta, a Juan Carlos, a José Luis y a Marcelo. Así que bueno, para que nos ayudaron a contactarnos con ustedes. Así que bueno, vamos a ir a nuestro próximo bloque de Radio a Radio. Manu, vamos con el separador. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, y de Marcos Paz nos estamos yendo de viaje a Bahía Blanca. Estamos en comunicación con Mauro Llanesa de la FM de la calle de Bahía Blanca. Mauro, muchas gracias por respondernos. Un saludo. Cosas de la radio a radio. Bueno, Manu, si podés enganchar de vuelta. Les cuento a los oyentes que, bueno, estamos por comunicarnos con la FM de la calle, que es una radio comunitaria de la ciudad de Bahía Blanca, una radio que ya tiene unos cuantos años y que en este momento están cubriendo el proceso de los juicios a los represores de allí, de la zona de Bahía Blanca. Mauro Llanesa, ¿estás al aire? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Justo se cortó cuando estábamos por decirte hola. Sí, sí, venía escuchando toda la presentación. Bueno. Esperemos que ahora podamos tener la comunicación. Ahí los escuchaba más o menos, pero creo que está mejorando la señal. Estamos con un problemita de streaming, así que bueno, no estamos pudiendo salir por internet, así que bueno, ya subiremos el programa luego para los oyentes de Bahía Blanca que nos puedan escuchar. Bueno, como les contaba a los oyentes en este bloque, que siempre vamos comunicándonos con distintas radios comunitarias de todo el país para poder conocer qué es lo que está pasando, conocer la mirada desde los medios comunitarios, bueno, y un poco compartir la experiencia en esto de lo que es la comunicación popular, ¿no? Mira, nosotros somos una radio comunitaria, la única con estas características aquí en Bahía Blanca, que estamos a unos poquitos días nada más de cumplir los 25 años desde que comenzamos a funcionar. En realidad, un grupo de militantes políticos vinculados a la izquierda y comunicadores que no encontraban un lugar donde poder expresarse, una de las consignas que estamos recontrando ahora, que hacemos una mirada de lo que ya son todos estos años, es harto ya de tanto monopolio. Esta ciudad tiene, en lo que hace a la comunicación, un cuadrado, un sello muy importante, ideológicamente hablando, de lo que es la nueva provincia, que si bien hoy el mapa mediático es bastante distinto en cuanto a que hay otras alternativas, muchas radios y también la posibilidad de internet abre muchas ventanas a acceder a informaciones y fuentes que con el filtro de este gran medio para esta región en mucho tiempo complicó la posibilidad incluso de conocer nuestra propia realidad y nuestra propia historia, sigue teniendo un peso muy fuerte. Y por aquel tiempo, y continuando 25 años después, la agenda de nuestra radio, de nuestro medio, que hoy es gestionado por una cooperativa de provisión de servicios culturales, pasa por la promoción y la defensa de los derechos humanos, por una fuerte preocupación, incluso militancia y tarea periodística y comunicativa en torno a las cuestiones vinculadas a las problemáticas socioambientales. Estamos en una ciudad que diariamente ve pasar millones y millones de dólares lo que es el polo petroquímico, uno de los más grandes de Sudamérica, y a su vez encuentra a muy poquitos kilómetros de ese puerto una realidad social que, según los datos del INDEC, por ejemplo, en los últimos años la ubican entre la de mayor desempleo, mayor índice de indigencia y pobreza del país, por lo cual es todo una situación paradójica desde lo social y desde lo que hace al medio ambiente con la presencia de esas industrias, y toda una problemática que a lo largo de los años se ha acentuado y ha tenido su pico máximo con un gran escape de cloro y de gas que tuvo en su momento repercusión también nacional hace ya más de 20 años. Y el otro de los ejes que nos tiene abocados a la tarea desde la comunicación es la cultura, sobre todo haciendo mucho hincapié en las producciones locales. Bahía Blanca también tiene como ventajas, a pesar de ser una ciudad no muy grande, pero tampoco tan chica, unos 300.000 y pico de habitantes. Es una actividad con la segura influencia y presencia de escuelas de artes de todas las ramas, que hace que haya mucha gente joven y no tan joven produciendo permanentemente contenidos culturales, y una explosión en los últimos años de aparición de nuevos y pequeños espacios culturales alternativos, independientes, para poder mostrar todo eso. Así que de alguna manera vamos atados a lo que es la difusión y el acompañamiento, incluso la participación dentro de esa agenda. Y en estos últimos tiempos hemos desarrollado también un trabajo conjunto con algunas organizaciones de nuestra ciudad que están abocadas a la labor de la economía social y solidaria, particularmente con Cáritas y organizaciones que se reunían en lo que es una feria de emprendedores que funciona en nuestra ciudad hace muchos años en uno de los parques de aquí de Bahía Blanca, donde, bueno, también llevamos nuestro aporte en lo que hace a la comunicación, a tratar de trabajar en conjunto con esos emprendedores y emprendedoras, sumando a la difusión y a la ampliación no solamente de lo que es la posibilidad de generar ese espacio de intercambio de producciones sin explotación, sin intermediarios, sino también a la difusión de los valores que vienen detrás de esa economía social y solidaria. En lo que hace a la tarea periodística y de comunicación que hoy nos lleva la mayor cantidad de esfuerzos y donde hemos puesto la prioridad, justamente por las características que seguramente alguna vez habrán escuchado de Bahía Blanca como una ciudad muy cerrada, muy marcada por la presencia, dije, de la nueva provincia, pero también de muchas otras instituciones, como todas las dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad que hay en nuestro país, y un entramado político, económico muy fuerte de un sector minoritario de la ciudad que de alguna manera hace muy difícil la aparición o sobre todo desarrollo, si bien hay distintas experiencias de propuestas alternativas que vayan por otro camino a lo que es sobre todo el modelo capitalista que conocemos, nos tiene enfocados en la difusión y cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, que obviamente no dejamos de atender los otros reclamos ni situaciones que se van dando en la ciudad, pero sí nos parecía un momento histórico particular que ameritaba de nuestro medio, de nuestra cooperativa o proyecto comunicacional, para plantearlo en un sentido más amplio, poner toda la atención ahí, sobre todo teniendo en cuenta que no ha despertado con la relevancia que creemos que tiene el interés correspondiente en el resto de los medios masivos de la ciudad. Exacto. Aquí alguna vez el fiscal Abel Córdoba, que estuvo en el primer juicio, dijo se estaba juzgando a las instituciones fundantes de nuestra ciudad, hablando del ejército, hablando de la Iglesia Católica, de algunos de sus integrantes, que en definitiva fueron esas instituciones del Estado argentino que, como avanzada de la campaña del desierto o el genocidio de los pueblos originarios, vinieron a instalarse en estas tierras que eran parte del Wolmapu o territorio mapuche, ¿no? Ahí tenemos también otro de los compromisos que por estos años nos encuentran trabajando en conjunto con organizaciones mapuche como Cumelén de Wolmapu, todos los años en el mes de mayo conmemorando uno de los episodios tal vez más violentos de ese genocidio, que fue lo que se conoce oficialmente como el último Malón, que terminó con una matanza de unos 200 indígenas en lo que hoy es la Plaza Central, ardiendo por días y provocando el enojo de los vecinos por el olor que esa pira de cuerpos humanos incendiados despedía. Generamos el Bahía Originaria. ¿Qué es esto? Es un espacio de reflexión en torno a esa porción de nuestra historia, pero muy vinculado al presente, en el mismo sentido que hablaba de los juicios, porque hablamos de las mismas instituciones, porque hablamos de los mismos beneficiarios y porque hablamos de otras víctimas, pero también vinculadas a los sectores populares. Hoy nos encontramos con la tarea del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad, después de los dos primeros del quinto cuerpo de ejército, toca ni más ni menos que el de la Armada Argentina, que si lo del quinto cuerpo ya parecía toda una hazaña poder juzgarlo con el laburo y sobre todo la demanda y el reclamo de sobrevivientes, de familiares de víctimas, de organismos de derechos humanos y de algún sector del Poder Judicial, que si bien mayoritariamente es cómplice de aquellos crímenes y ha hecho lo posible para que se sostenga la impunidad reinante, hemos tenido nombres propios como el de Abel Córdoba que mencionaba, o el del ex fiscal Hugo Cañón, o algunos jueces que incluso en los momentos más difíciles de las leyes de impunidad, cuando se desparramaban por todo el país, se encontraban aquí en Bahía Blanca personas de este calibre que decían: no, de ninguna manera, esos son inconstitucionales. Y se ha podido llegar a juzgar a algunos de los integrantes del quinto cuerpo de ejército y otras fuerzas, y ahora los que están en el banquillo son los de la Armada, que es una institución que, si bien tiene la base aquí muy cerquita de la ciudad, en Punta Alta, a unos kilómetros nada más, que es la base naval Puerto Belgrano, que es una de las más grandes de Latinoamérica y que ha costado obviamente mucho más de poder siquiera que empiece el juicio, tienen todavía una influencia muy importante y un vínculo muy aceitado e histórico desde el golpe del 55 contra el general Perón, que encontró a la familia Massot desde el diario La Nueva Provincia activamente participando en el terrorismo de Estado y en todos los golpes de Estado, por lo cual hay mucha expectativa en ese sentido, y más allá de lo netamente periodístico o de los alcances que pueda tener para la reparación y la justicia hacia las víctimas directas del genocidio, creemos que todo este proceso ha permitido abrir muchas cabezas, sobre todo de los y las más jóvenes de esta ciudad, que tiene una fuerte presencia, sobre todo también por la existencia de varias universidades nacionales como la del Sur, que generan también una movida interesante que está muy presente en lo que es nuestra labor. Está buenísimo, Mauro. Bueno, lo que queríamos, si te parece, es ya quedar en contacto para ir siguiendo estos juicios, si querés armar informes como están haciendo otros compañeros, para ir contándole a la gente cómo va este tema. ¿Te parece? ¿Cómo no? Por supuesto, agradecemos todas esas posibilidades que nos dan los medios alternativos justamente por este contexto, y te quería comentar que hay de hecho a disposición un blog que hacemos, no solamente con el juicio sino con todas las causas, que es www.juiciobahiablanca.wordpress.com, donde a su vez poder encontrar todos los programas semanales que hacemos, se llama El Juicio desde la Calle, los que estamos haciendo ahora y los que hemos hecho en torno a los otros juicios. Ahí están la posibilidad de acceder a un registro de la mayoría de los testimonios que se han escuchado en los distintos juicios, y bueno, creemos que es un aporte también al resto de las causas a nivel nacional, así que cuenten con eso y con lo que necesiten. Una consulta de cómo es que se vive ahí a nivel local, digamos, esta cuestión, ¿no? de los juicios, digamos, de alguna manera implica revisar toda una historia, como vos decías, Bahía Blanca como una ciudad que tiene una conformación de un sector, digamos, de las fuerzas militares, digamos. ¿Cómo se vive desde lo local que se esté realizando estos juicios, digamos? Sí, es importante por esa historia y por el presente, porque todos estos personajes y estos sectores están activos y vinculados al poder local. En realidad hay hoy realmente un panorama que está como bastante más desmovilizado de lo que fue el primer juicio, lamentablemente, y un sector de la población que lo sigue directamente, otro que le interesa y lo acompaña a una mayor distancia, y otra buena parte de la sociedad que por desinterés, por no poder acceder a la información o directamente por complicidad con aquellos actores, directamente ni le presta atención. Los juicios, por ejemplo, en el diario La Nueva Provincia no aparecieron ni en una línea en lo que fue el desarrollo. Estoy hablando de procesos que han llevado un año y pico en el primero de los casos, y después tuvimos como otros 6 meses más, y si bien había alguna mención en la versión digital del diario, en el papel no aparecía. O sea, buena parte de la población que sigue dependiendo de esas fuentes informativas directamente ni se entera que hay un juicio en marcha. Pero más allá de que no haya grandes discusiones, que sí las hubo, sobre todo en ambientes, por ejemplo, como el de la Universidad Nacional del Sur, que fue una institución fuertemente reprimida y con componentes fuertemente comprometidos con el terrorismo de Estado, que muchos, o no tantos, pero varios, hay todavía dando clases. Digamos, aquí tenemos, por ejemplo, un camarista federal que fue personal civil de inteligencia, también un juez de faltas, hay docentes del Departamento de Derecho que fueron personal civil de inteligencia o secretarios del juzgado federal durante la dictadura. O sea, claro, personajes que tuvieron vinculación directa y que inevitablemente entraban en debate dentro de esas instituciones y esparcían también esas discusiones para afuera. Son, nada es fácil, digamos, claro, todo lleva un esfuerzo de explicar bien de qué se está hablando, de contar con herramientas mucho menos poderosas que los que están del otro lado tratando de mantener la impunidad, pero para no dejar esa sensación negativa, siempre nos interesa marcar que a su vez hay toda una militancia, una serie de organizaciones muy comprometidas con estos temas, incluso con el resto de los ejes que te mencionaba, abordamos desde la radio, que bueno, hacen un trabajo que costará, que no se verá de un día para otro, pero que seguramente no es en vano. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho esta comunicación. El Facebook de ustedes, de la radio, es FM de la Calle, ¿verdad? Exactamente. Ahí le estamos enviando desde el programa de La Boca para Afuera una invitación para hacernos amigos. Así bien, estamos conectados. Y bueno, te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste y bueno, compartir para poder difundir acá la pelea que están dando allá. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, entonces hablamos con Mauro Llanesa. De FM Calle de Bahía Blanca. De la Calle. De la Calle. FM de la Calle. FM de la Calle. Le agradecemos a Marina Huentenao, que es una compañera de Cáritas allá de Bahía Blanca, que nos facilitó el contacto con esta... Y nuevamente también a Martín Segura, el productor de este bloque. Así que bueno, nos quedan unos minutitos para la tanda. Faltan 5 minutos en mi reloj, Manu. Y bueno, recordar que está acá Norberto. Norbert, ¿cómo seguimos? ¿Qué te parece? Con el secreto del queso. Del queso, se nos va a ir con el secreto no, del no queso. No te vayas sin decirle a los oyentes, porque ya están taladrando el Facebook para que cuentes de qué se trata esto. Más o menos, o sea, no todo, una parte. Cortita. Claro. Lo barato cuesta caro. Perfecto, quedamos así. Si quieren saber, se comunican con Norberto, pero con los no compañeros tenés, y van a saber lo que es no bueno. Tenés, bueno. No, pero mira, no, cuando no tenés el kilo de queso, cheese, los compañeros lo venden a 35, dijimos. Claro. Hay 36. ¿Cuánto? 36. Pero escúchame, 36, perfecto, bueno, impecable. Le cuento a Norberto y le paso acá un volantito de pero acá se hace un mercado popular. No tiene 36 pesos. Por ahí podemos charlar. Y si charlar. Tenés 25, 27 pesos, ¿qué hacés? Bueno, no, pero claro, bueno, para eso están estas propuestas como la del mercado popular, de justamente poder hacer este trabajo de acercar productos de calidad de compañeros que no remarcan los precios. Sí, para que llegue al consumidor un producto recién bueno. Ahora está esto. Y seguro. Ahora, es así. Para hay que concientizar. Claro. Bueno, y acá ¿qué dice, mensajes Sandra, tenemos? ¿Viste que dice que lo grande es

cierre del programa educativo que asiste a chicos vulnerables acá en el barrio de La Boca. Somos maestros, la gente de Rodríguez Larreta quieren que nos mudemos de barrio y no sigamos dándole clase a los chicos acá del barrio. Nosotros nos estamos negando en esto de negarnos a mudarnos a otro barrio, no porque no querramos que ese barrio también tenga maestro como La Boca, sino porque nos negamos a dejar sin maestros a nuestros chicos acá en el barrio. Esto hace que ellos nos quieren echar y por eso le vamos a estar pidiendo a ustedes la solidaridad para que esto no pase, porque es la misma pelea, es vivienda y es educación. Maestros también para otros barrios, pero a este barrio no le saquemos maestros. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. Ningún organismo puede ejercer violencia sobre vos en la calle, comisarías, cárceles, centros de detención de niños, niñas y adolescentes, centros de salud o cualquier ámbito público o privado. No permitas que te maltraten. Podés hacer tu reclamo en forma anónima al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Comunicate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800 222 5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Estamos al aire, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas y tenemos algunos mensajitos de Facebook. Ya pasamos a... Y yo diría que vayamos pasando, de agenda teníamos. Bueno, vayamos con la agenda mientras yo me voy comunicando. No, pero yo creí que tú tenías la agenda, bueno, no importa. Agenda. ¿Qué tenemos? A ver, acá nos cuentan... Bueno, no sé, se me trabó el Facebook. Hoy se traba todo. Yo no sé si es por el tiempo. Esto de que no se escucha por internet. Porque tenemos fiaca, un poquitito de, viste, de como este tiempo donde te da las ganas de. Nos están escuchando. No, escuchando no, porque esto que decimos nos están siguiendo por Facebook. Por Facebook, sí. Marina Huentenao. Sí. Juan Cruz Contreras, Analía Real, que le mandamos un abrazo grande. ¿Cómo anda Analía? Bueno, estuvo de visita la semana pasada, así que la vimos. ¿Estuvo acá? A ver, contame un poquito. Y bien, muy bien, ya una panza bastante grande. ¿De cuánto está? Y de, creo que de 6 meses. Ah, no, bueno. De más, 7. Ah, mirá vos. Así que bueno, muy contenta y bueno, vamos a, seguramente nos veamos cuando nazca Simón. ¿La situación de allá? ¿Cómo está? No, y la situación no había bajado el conflicto con el tema de las inundaciones, por suerte. Sí, estaba mejorando. Estamos haciendo una charla, nos falta el mate que está completamente frío, porque este termo que me traje es un desastre, pero bueno, vías de comunicación 4-301-6451 y también al 22-048-616. Facebook, De la Boca para Afuera. Twitter, @ La Boca para Afuera. Y Radio De la Boca para Afuera. blogspot.com.ar. Y bueno, y seguimos con. Vamos a una a la cortinita, no, y volvemos. Dale. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Y ahora estamos comunicados con una compañera que se llama Gladys Flores, una gran compañera, que le voy a decir todo lo que es ella y después que se presente. Educadora popular feminista afro-guaraní, integrante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes en Argentina. ¿Está ahí doña Gladys Flores? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Gladys, por todo lo que dijiste. No, por favor, gracias a vos por estar en nuestro programa. Contanos un poco, Gladys, ahí estaba viendo que están difundiendo que esta semana se celebra el Día de la Mujer Afro y sí, que hay un montón de actividades en las que estás involucrada y tu organización. Sí, por suerte. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, te puedo hacer una pequeña reseña histórica de por qué. Por supuesto. Hola, Gladys, yo soy Mariana, acá, compañera de Valeria. Hola, ¿cómo estás? Y ¿cómo está estás? Estela Di Checo también, que te Hola, saluda. Hola, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá. Yo quería con ganas de escucharte. Obviamente. Yo quería justamente que nos cuentes un poquito de qué se trata. Justamente nosotros te llamamos en este bloque, que es nuestro bloque que le llamamos de análisis. En donde, bueno, nos interesaba que nos cuentes un poquito qué significa, ¿no?, trabajar este tema de la comunidad afro, la mujer afro, digamos, cómo tenemos que pensar. No sé, yo lo llamaba cuando Vale me contó, digo, bueno, está bueno, tiene que ver con el tema de las migraciones y de cómo tomar este tema, ¿no? Bueno, un poco para que nos cuentes, nos ayudes a analizar esta temática. Bueno, para empezar les voy a contar de por qué el Día de la Mujer Afrodescendiente. Dale. El 25 de julio, una pequeña reseña chiquitita. Dale. En el 1992 se hizo un primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y caribeñas en Dominicana. Uh-huh. Si ustedes recuerdan, fue en Santo Domingo. Uh-huh. Si ustedes recuerdan, ese año fue el año donde iba a haber toda una avanzada por los 500 años de la colonización. Uh-huh. No era cualquier año en términos de contexto histórico. Uh-huh. Por lo tanto, las mujeres, cuando no, además el lanzamiento precisamente de todo este evento iba a ser en Santo Domingo. Uh-huh. Además, las mujeres, cuando no, en la resistencia, hubo esa reunión. En esa reunión asistieron más o menos de 30 países, Latinoamérica y el Caribe, en el cual, por supuesto, no hay datos realmente históricos que hayamos estado presentes mujeres argentinas. Uh-huh. Porque en realidad, de Sarmiento para acá, nuestro país hubo una profunda política de blanqueamiento, y hasta a nosotras, las personas afro, también nos convencieron que no estábamos cuando siempre estuvimos. Uh-huh. Vas a escuchar a mucha gente, por ejemplo, lo que fue el censo del 2010, cuando la gente le preguntaban en esa ficha B que había para llenar si era descendiente afro, mucha gente decía, no, yo no, aun cuando le veías de alguna manera, igual no hay que caer en estereotipos, pero con algún fenotipo físico. Uh-huh. Pero si te decía que no era, vos tenías que poner que no era. Claro, claro, como que hay un imaginario de que, bueno, de que acá no hay comunidades afro o descendencia, ¿no? Como que Uruguay sí, uno va a Uruguay y uno encuentra, ¿no? En Brasil, y dice, bueno, en Argentina no, todos murieron en la guerra en la guerra del Paraguay. Sí. La fiebre amarilla, Sarasa, un montón de cosas. Sí. Pero en realidad, si vos mirás, hay muchísima gente afro, inclusive si no se hubieras conocido a mi familia. Uh-huh. Mi familia son todas personas de piel oscura. Uh-huh. O sea, yo soy la que se considera afro, pero mi familia no. Uh-huh. Y ellos son de piel oscura, yo no lo soy, porque nosotras tenemos una mixtura también con los guaraníes. Claro. Nosotros somos afro-guaraníes. Y mi abuela, por la parte de mi abuela paterna, guaraníes, y por la parte de mi papá, por la parte masculina del abuelo, negros. Claro. Bueno, y en nosotras está presente eso, en nosotras y en tanta otra gente. ¿Y qué que significa? La gente las mire y dice, pero este debe ser cubano. Hay toda una confusión con la cuestión de que las personas negras son migrantes. Claro. O sea, que lo que vos decís es como que representa, bueno, una una situación histórica mucho más antigua. Muchísimo más. Hay compañeras, por ejemplo, con las que estamos en la Asociación de Mujeres Afros en Argentina, que son afros argentinas y son como de 7 generaciones en Argentina de afros. Claro. Y ellas son de piel negra, son negras. No solo son afro, son negras, además. ¿Y qué significa? Y las ves tan argentina como tantas otras personas. ¿Qué significa para vos recuperar, ¿no?, toda esta identidad o esta historia, este origen, ¿no?, de con este, lo afro, ¿no?, un continente de África, otros pueblos? ¿Qué significa para vos este recorrido? Y mira, para mí, primero que soy además feminista, y como mujer feminista, por ejemplo, yo pienso, por suerte con muchas otras más, que en realidad nosotras somos migrantes permanentes, porque el mundo no está hecho para nosotras, no está diseñado para mujeres ni por mujeres. Y si además la atravesamos con la cuestión étnica, tanto indígena como afro, es de una gran complejidad. En esta sociedad androcéntrica, eurocéntrica, aria, que nos mira con absoluto desprecio muchas veces, ¿no? Y la verdad que es ponernos en un lugar de mucha resistencia. Por suerte, cada vez somos más mujeres y varones también que estamos en esta lucha por la visibilidad y en función de trabajar también por la reparación histórica. De hecho, por ejemplo, a partir del año pasado, a través de un proyecto, la legislatura porteña sancionó en el 2012, a través de la ley 4355, declara el 25 de julio como Día de la Mujer Afro, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Y después, a nivel nacional, tenés una ley también sancionada del 26.852 que instituye el día 8 de noviembre como Día Nacional de los y las Afroargentinas y de la Cultura Afro. El 8 de noviembre es debido al nacimiento de María de los Remedios del Valle, una mujer que fue lugarteniente de Belgrano y que murió en la extrema pobreza. Y nada, me parece que esas cosas en términos históricos las vamos descubriendo, las vamos compartiendo. Hay como un esto por ahí, bueno, lo estoy conectando con lo que nos estás charlando, pero como que hubo toda una, más quizás desde una cuestión de moda, esto de, no sé, el baile afro. Yo tengo amigas, por ejemplo, que van a hacer danza afro, no porque tengan ninguna vinculación, sino, no sé, por una cuestión cultural que se puso como interesante. Me pregunto si tendrá algo que ver con esto que nos estás contando, ¿no? Se hace visible, se va haciendo visible. Se va haciendo visible porque también, por supuesto que acá también tenemos que hablar de la presencia de los y las emigrantes afros, primero las latinoamericanas y caribeñas, durante los 90. Que hubo una gran afluencia de ellas. Muchas de ellas se han puesto también en el hombro la lucha por el reconocimiento de la cultura afro, entre otras, algunas afroecuatorianas como Freda Montaño, Sergina, que es bayana, y después las otras afroargentinas que venían luchando, como Pocho La Madrid, Miriam Gómez, no sé, tengo miedo de olvidarme de algunas, me van a matar, y tienen razón. pero digo, han venido luchando. Por supuesto, tampoco quiero invisibilizar a los varones, pero yo soy feminista y ellos se han ocupado de contarse su historia siempre. Totalmente. Escúchame, bueno, Gladys, nos encantaría que vengas un día acá al programa y que estés más tiempo acá con nosotras. Ahora estamos en un ratito terminando, cerrando, pero quería que antes de cerrar esta charla tan interesante, nos cuentes un poco qué actividades se hacen esta semana y en dónde. Bueno, mira, el 24 de julio, que es el jueves, arrancamos nosotras, que somos la de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina, y además somos una compañía de teatro, que estamos ahí como en la gatera con una obra una comedia a estrenar próximamente. Bueno. Pero mientras este tránsito, filmamos un spot en la Manzana de las Luces. Uh-huh. Si querés, también un lugar en términos históricos para las personas afro terriblemente cruel. Sí, claro. Nosotros filmamos un spot ahí que lo vamos a pasar el jueves 24. Uh-huh. En el Cabildo. Qué bueno. También ahí va a las 19, ¿verdad? A las 19. ¿Y hay música? ¿Qué va a haber ahí? Va a haber música. Ahí van a estar, es un homenaje a las afrocandomberas. Qué bueno. Ahí van a estar mujeres afroargentinas candomberas. Uh-huh. Y también van a haber dos mujeres que cantan, Laura Omega y Elena La Negra. Uh-huh. Son dos mujeres solistas afroargentinas también. La verdad que es un homenaje a ellas. Qué bueno, Gladys. Así que las esperamos para eso. Por supuesto. Pero el viernes, que sí, es el 25 de julio, justamente el mismo día de la Mujer Afro, vamos a estar en la Cámara del Senado, donde también va a haber un homenaje a las mujeres afro. Uh-huh. Ahí funciona una mesa de afros descendientes los días jueves. Sí. Y este viernes también. Y ese evento también es a las 18. Uh-huh. Por la calle Solís 61. Bien, buenísimo. Y el sábado, el 26 de julio, en el Movimiento Afrocultural, que está en la calle Defensa al 500. ¿Qué hay ahí en Defensa? También vamos a hacer un homenaje a las afros candomberas. Buenísimo, bueno, es una movida impresionante. Vamos a estar ahí seguramente el jueves acompañándolas. Y bueno, te convocamos para que vengas cuando quieras, ya arreglaremos a charlar más en extenso acá en el programa de La Boca para Afuera. Sí, hay mucho para decir. Y perdóname, solo esto te quiero contar. Y también nos van a pasar el spot en Canal 7. La verdad que esto también no sería posible si no estuviera ocurriendo en esta década, además. Bueno, exacto. Buenísimo. Bueno, realmente, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo de ninguna manera. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande y nos vemos entonces allá el jueves. Dale, igualmente, y las espero. Dale, abrazo. Besos grande. Y abrazos feministas y negros. Dale, chau. Chau. Bueno, hablamos con Gladys Flores de la comunidad, a ver, paren que lo quiero decir bien, de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina. Muy interesante. Interesante, la verdad que sí, esperemos que pueda venir porque es alguien muy interesante, una trabajadora de estos temas, que la verdad que estaría buenísimo seguir compartiéndolos, ¿no? Uh-huh. Ampliando un poco, fue cortito. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa y queríamos hacer una comunicación con el Café de los Patriotas, ¿verdad? Para ver cómo sigue la situación. Sí, es cierto. Si les parece, hacemos, aunque sea 5 minutos, ¿usted puede ir a llamar o quiere que ¿cómo vaya no? yo? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, acá, mensajes. Vamos a mandarle un saludo a María Candela Arias, que nos está escuchando. Gladys Flores, que ya nos hicimos amigas por Facebook, nos dice gracias, compañera. Está bueno esto, porque uno habla con entrevista a alguien, cada programa vamos sumando un amigo nuevo, ¿no? Estelita. Sí, cómo no. Estelita está en los controles. Está desde que empezó, que agarró la computadora, no para, está todo el día, todo el programa así subida, prendida la compu, subiendo mensajes, es espectacular. No, sí, estoy enganchadísima con eso, pero bueno. Está bien, yo no sé. Me parece bárbaro. Y bueno, esto es de la boca para afuera. Es para compartir lo que somos y avanzar juntos hacia lo que queremos ser. Bueno, voy a compartir un dato de agenda, que es para este sábado. El sábado sería 26 de julio a las 10 horas. Ya estamos a 26. ¿Viste? Dios mío. Impresionante. Oh, impresionante. Dios. Esto es la celebración del Día del Cooperativismo, ¿sí? Que es justo ese mismo día. A ver, ya les digo dónde. Hay una actividad, orquestas, coros, artistas populares, participación especial del Chango Espaciuc. Oh, mirá, el Chango Espaciuc. ¿Te gusta el Chango? Sí, a mí me encanta. O sea, presentación de experiencias de vivienda, consumo, educación, integración cooperativa y mutual. Esto es en la Federación Mutual del Oeste, España 348 en Moreno. Así que bueno, están todos invitados para participar de esta celebración del Día del Cooperativismo. Buenísimo, y para ir cerrando, estamos comunicadas en este momento con Francisco de Café de los Patriotas para que nos cuente un poco cómo está el tema de la situación de la clausura que se vio hace un par de semanas. ¿Estás ahí, Francisco? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Acá Mariana Moris, Estela Di Checo, Valeria de Lorenzo te saludan. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo están? Buenas noches a todas. Bien, ¿y vos? Bueno, contanos bien un poco cómo está el tema. Bueno, les cuento. La situación actual del café es la siguiente. En la semana nos levantaron la clausura total que tenía el café, pese a que siguió funcionando. Les digo, nos levantaron esa clausura total, nos cambiaron esa clausura por una multa. Uh-huh. Que supuestamente tenemos que pagar. ¿Y por qué es la multa? Y la multa porque fuimos clausurados por tener una clase gratuita de tango. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desubicados que son ustedes! Y lamentablemente la agencia gubernamental de control del gobierno de la ciudad entiende que si uno hace una actividad gratuita en un café está cometiendo un ilegalismo. Mirá vos. ¿Pero por qué? A ver, perdón, ¿no? Puede ser que sea una cuestión burocrática, pero ¿cuál es el argumento? No, es una cuestión estrictamente política, que, ajá, tiene que ver con la concepción de la cultura y del espacio público que tiene, claro, el gobierno en la ciudad. Claro. La alternativa que nos daban los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control cuando clausuraron era la de que nosotros nos pusiéramos una academia de tango y, ajá, que cobráramos por las clases. Claro. Exactamente. Tiene que haber un negocio. Exactamente. Para... en esta ciudad, si hay negocio se puede, si no hay negocio no se puede. Claro. Es un poco así como parece funcionar el criterio de una agencia gubernamental de control que se mete en cuestiones en las que en realidad no puede meterse, uh-huh, porque no está habilitada para reglamentar, digo, para regir sobre actividades culturales de ningún tipo, ni culturales, ni sociales, ni políticas. Y seguramente no se mete donde se tiene que meter. Seguramente, digo, claro, ejemplos sobran y de hecho estamos transitando algunos en estos días, claro, de falta de control de la agencia gubernamental que tiene un criterio donde lamentablemente en el caso de la cultura hay una actitud claramente persecutoria, claro. En el fin de semana se cerró otro centro cultural. Ajá, ¿cuál? La Gran Jaime. Uh-huh. Queda, si yo mal no recuerdo, sería Palermo. Uh-huh. Cerraron otro centro cultural, con lo cual, digamos, seguimos con esta ola de clausuras y de entender el espacio público de una manera bastante estrecha, neoliberal y privatista. Uh-huh. Y como les decía, el café, la situación actual es que nos han cambiado esa clausura por una multa, pero además mantuvieron una clausura de baile. Es decir, en el café se puede tomar, se puede comer, pero no se puede bailar. O sea, porque en ese caso deberían tener otra habilitación como esto, como una academia, digamos. Dicen ellos que como una academia de tango o como un local bailable, es lo que nos están diciendo. El tema es que esto no es un local bailable. O sea, claro, el Café de los Patriotas es, por un lado, un bar que tiene una oferta gastronómica, que es una cooperativa de trabajo, uh-huh, y por otro lado funciona como centro social y político vecinal. O sea, claro, la actividad es una actividad gratuita, es una clase de tango a la que vienen los vecinos del barrio, uh-huh, y por la cual no hay ningún intercambio comercial. Digo, claro, la gente acá no paga una entrada, no paga una clase, ni siquiera paga una consumición obligatoria para venir a tomar la clase de tango. Uh-huh. El que quiere tomar la clase de tango viene y la toma sin necesidad de consumir nada y ni nada por el estilo. Digo, no, a nosotros no nos es redituable económicamente la clase, digo, para, claro, nosotros tiene que ver con mantener viva la cultura popular en la ciudad, con mantener vivo el tango, con mantener vivo los lugares de encuentro barriales y no tener que ir al centro de la ciudad a buscar la cultura, sino poder tenerla en la esquina del barrio. Uh-huh. Bueno, Francisco, contanos qué actividades están ahí. Bueno, nosotras hemos sido consumidoras cada tanto nos damos una vuelta ahí por el café, hemos ido a algunas charlas. ¿Cómo viene la agenda de actividades, bueno, para compartirla a los oyentes? Justamente lo que estamos, las clases de tango, les cuento que se están manteniendo con las puertas del café cerradas. De hecho, ayer lunes hubo clase de tango. ¿Qué días entonces? Los días lunes a las 20 horas, perdón. Uh-huh. Los días lunes a las 20 horas se mantiene la clase gratuita de tango. Uh-huh. Con el café, por el momento, con sus puertas cerradas. Uh-huh. Con lo cual la gente entra solamente a tomar la clase de tango. Está bien. Y Lo que sí estamos manteniendo son los ateneos de discusión política que se dan los sábados cada 15 días. Uh-huh. Y en este caso, este sábado 26 de julio, además de recordar una fecha muy cara a todo el campo nacional y popular, vamos a estar haciendo acá en el café una charla de debate sobre la ley de cultura que está presentando MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales Autogestionados. Uh-huh. Y también la gente que está laburando sobre la Ley Federal de Cultura. Buenísimo, buenísimo. Entonces digo, el café se suma a la discusión sobre la cultura en la ciudad, sobre uh-huh. las leyes que defiendan la cultura en la ciudad, buenísimo. Y en función de eso convocamos esa charla para empezar a discutir cuál es un marco legal para que las actividades culturales puedan estar protegidas en la ciudad. Buenísimo, y pasá la dirección para que los oyentes puedan ir. La charla el sábado 26 de julio a las 18 horas se saca en el Café de los Patriotas, Nicasio Oroño y Cucha Cucha, en La Paternal. Buenísimo. Ahí acabamos de poner me gusta en la página de ustedes, que no lo teníamos, así nos va llegando la información. Buenísimo. Nosotros somos de La Boca para Afuera, así que bueno, estemos acá en FM Riachuelo, estemos en contacto y bueno, cuenten con nosotros para difundir lo que vaya sucediendo con el café. Desde ya les agradecemos muchísimo la preocupación, y buenísimo, la verdad que les agradecemos estar al tanto de esto, y bueno, los esperamos a todos y esperamos también a la audiencia de ustedes para seguir discutiendo esto que para nosotros es la batalla cultural de fondo que hay que dar en nuestra patria. Dale, ahí estaremos. Muchas gracias. Nos vamos, bueno, con un abrazo. Un abrazo, Francisco. Grande y nos vemos. Hasta luego. Como es Manu, acá nuestro operador estrella nos... Muy bien, bueno, nos vamos, porque ya nos vamos. Nos vamos hasta el próximo martes. Vamos a agradecer a Manu, los descontroles, bueno, a todos los compañeros que nos ayudan para hacer este programa. Adiós, Wallen, a los que nos escriben. A los que nos escriben, por supuesto, a nuestros oyentes. Son fanáticos oyentes nuestros. ¿Algo más? Nada más. Bueno. Nada, nos despedimos. Bueno, yo hasta la programa. Otra semana que viene. No, la usted otra no, me voy no de viaje. Tal vez la llamo desde algún lugar. Ah, mirá la bola, nena. Bueno, buen fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes a las 19 horas acá. ¿Qué querés decir? Quiero decir que nos vamos a ir con este tema, un tango que se llama Lagrimitas de mi corazón. Para los chicos de café de los patriotas, ¿no? Bueno, dale. Bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes acá en la FM de la 100.9, donde caben todas las voces. Chau. Siete puñales, no sufren los males que sufro por ti. La hoguera, con ser llama y ser fuego, no es más que este ruego que siento por ti. Y la nieve tan fría, no es más, alma mía, que mi parecer. Ay, ingrata, me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, me matan de amores, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son, ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón, lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son, ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. La nieve tan fría no es más alma mía que mi padecer. Ay, ingrata, me matan de amor vos ojos traidora de negro mirar. Ay, ingrata, me matan de amores tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón como agüita del río se va. Ay, qué amarga son, ay, cómo se van lagrimitas de mi corazón, lagrimitas de mi corazón.